www.lu32.com.ar. 40 años de información confiable. Y habíamos prometido seguir escuchando protagonistas y le damos la bienvenida al Usted se informa primera edición a Juan Pablo Arucet, consejero escolar, a quien le vamos a agradecer este contacto. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Agustina. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, y con la intención de hablar de educación y queremos saber, a pocos días de que comienzan las clases, a 8 días casi nada más del inicio del ciclo lectivo, ¿cómo se preparan desde el Consejo Escolar? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Y cómo encararán esta nueva tarea? Bueno, mira, bien, con mucho trabajo. El Consejo Escolar, vos sabés que no se toma receso, así que seguimos desde el fin del ciclo lectivo anterior hasta la fecha trabajando, por supuesto mucho más duro en el área de infraestructura, que es lo que tratamos de sacar una ventaja en este espacio donde los chicos no concurren tanto a la escuela, si bien algunas tienen escuela de verano. Así que bueno, ultimando las últimas cuestiones en las escuelas con lo que tiene que ver con la infraestructura, para que esté todo listo para el comienzo. Claro, ¿cómo marcha eso, Juan Pablo? ¿Qué es lo que resta todavía que se realice? ¿Qué balance se puede hacer de estos meses de trabajo? Mira, en general las escuelas están en condiciones para que los chicos puedan iniciar las clases sin ningún problema. En esta última semana nos van a quedar 2 o 3 casos de puntuales que, bueno, son situaciones que sucedieron en esta última semana o se encontraron cuando los directores volvieron a las escuelas. Así que bueno, ya te digo, la semana que viene va a ser una semana de mucho trabajo porque queremos dejar todo en condiciones para que los chicos puedan asistir tranquilamente a clase. Claro, pero sí. No serían problemas mayores, digo, no impedirían que comiencen en las clases ni que haya ninguna dificultad en el inicio del ciclo lectivo. No, por supuesto que no, para comenzar no habría ningún inconveniente. Uh-huh. Desde ya te aclaro que esto no nos deja tranquilo y seguimos trabajando. Tenemos muchas cuestiones para seguir solucionando. Vos sabés que el distrito de La Barría es muy grande, tenemos mucha cantidad de escuelas y siempre nos quedan cosas para terminar. Esto es así, pero para poder comenzar las clases estaría todo en condiciones. Claro. Mencionaba el distrito de Olavarría, ¿no? Lo que es el partido, y uno piensa no solamente en la ciudad, sino también en las localidades. Teníamos ayer y también días pasados muchas consultas, por ejemplo, que llegaban de Espigas y demás. ¿Cómo está la situación allí en el área de infraestructura, de las escuelas? Mira, vos sabés que también desde el principio del año pasado estamos trabajando muy fuerte con las escuelas rurales y lo que tiene que ver con las localidades serranas. Así que bueno, no, en general las escuelas rurales están en condiciones, lo mismo en la localidad de Serrana. Nosotros no hacemos una diferencia entre lo que tiene que ver con la ciudad y con las localidades serranas o el campo. Siempre trabajamos de la misma manera en todas, atendiendo primero la emergencia, sí, fundamental para no tener que dejar a los alumnos sin clase, y después se van haciendo las obras programadas, que son las de mayor las obras más grandes, ¿no? Uh-huh. Que las programamos estratégicamente de acuerdo a la necesidad de la escuela. No hay una diferencia, Agustina, entre lo que tiene que ver con la ciudad y con las localidades serranas o el campo. Estamos trabajando en todos los lugares, tal es así que la semana que terminó se inició una obra muy importante y de muchos años de reclamo en la escuela 15. Estamos colocando el gas, ahí estamos colocando gas a granel. Lo mismo va a suceder muy pronto con otras 2 escuelas de campo. ¿En cuáles, Juan Pablo? Estamos sobre la escuela 64 y la escuela 18. Uh-huh. Para nosotros muy importante porque que las directoras tengan que dejar de pedir la leña, de andar con la leña, de tener que prender la salamandra. Así que bueno, son obras que le cambian la realidad a la comunidad, ¿no es cierto? Seguro, es más calidad de vida, ¿no? Por supuesto, más calidad de vida, más calidad en la educación, es lo que siempre apuntamos. Lo mismo en la escuela 64, también estamos le va a llegar la luz eléctrica. Así que bueno, estamos con obras que sabemos que llevan su tiempo, pero que son de hace mucho tiempo de reclamo, y bueno, y mejoran, ya te digo, la calidad educativa. Seguramente, bueno, porque se apunta a la inclusión, a que los chicos estén en la escuela, estén contenidos, se puedan formar, se puedan informar, pero que estén en las mejores condiciones, ¿no? Que estén calentitos en el invierno, que la pasen bien también y que tengan todas las condiciones dadas. En materia, bueno, mencionaba en estas escuelas concretamente el tema del gas, pero ¿hubo algún problema en este verano en cuanto a las obras de calefacción? Digo, porque hay que adelantarse al invierno, ¿no? No, problemas no tuvimos. Sabemos que los problemas empiezan ahora cuando todo se empieza a poner en funcionamiento. Por eso nos vamos a tomar ahora, antes que empiece el frío y que ya con la escuela en funcionamiento, vamos a hacer un relevamiento, ¿sí? Para ver dónde tenemos grandes problemas. Con el gas, sinceramente, ya venimos de hace, por lo menos el año pasado, que fue cuando yo empecé a trabajar en el Consejo, no hemos tenido mayor inconveniente. Ya te digo, es una cuestión de poner en funcionamiento calefactores o cambiar algún calefactor, no son cuestiones difíciles de solucionar. Uh-huh. Lo que tiene que ver con las instalaciones de gas, vos te recordarás que hace un tiempo se hizo el Consejo Escolar, hizo muchas obras de reparación de instalaciones, así que bueno, por lo tanto que tengamos conocimiento hoy, no hay grandes obras que nos queden pendientes. Pero bueno, de todas maneras estas cosas siempre surgen. Y bueno, y el Consejo Escolar, obviamente, siempre para eso estamos y estamos dispuestos a solucionarlo de forma inmediata, ¿no? Seguro. Bueno, lo cierto es que falta muy poquitito para que comiencen las clases. Se estuvo trabajando también con reuniones y sabemos que participaron desde los consejos escolares también, reuniones que se realizaron en La Plata, con el ministro Porto incluso, se habló del servicio alimentario escolar y de varios temas, ¿no? Sí, la semana pasada viajaron a Mar del Plata también Susana Valverde y Níver Cusato. Esta semana estuvo en La Plata el consejero Carlos Estebani, y para redondear el tema de infraestructura, este año, bueno, vamos a entregar el jardín 918. ¡Qué buena noticia! Sí, una obra que el año pasado, bueno, se habló mucho, una obra que estuvo mucho tiempo parada, sin poder terminar. El Consejo Escolar se hizo cargo de la obra, porque eso lo tenía la provincia y, bueno, ahí estaba un poco trabado, y lo vamos a entregar este año. Se hizo una importante ampliación en la escuela 13 de Sierra Chica, lo que tiene que ver con la SB12, ahí también, bueno, vamos a estar terminándolo ahora. Se va a comenzar a construir el Instituto de Educación Física, ¿sí? Esto con fondos provinciales, una obra de 1.500.000 pesos, un poquito más. La idea es que en 6 o 7 meses esté terminado. Digamos, por supuesto que sabemos que es muy difícil, o sea, que todo el mundo llegara a todos los rincones de todas las escuelas. Siempre, como te decía hoy, va a haber una demanda, obviamente legítima, y entendemos a los directivos que por ahí a veces nos tienen que esperar un poco más, pero bueno, estamos detrás de todos estos problemas, ¿no? Uh-huh, me parece bárbaro. Bueno, la relación con los compañeros y con los demás que integran por ahí otros bloques políticos dentro del Consejo Escolar, ¿es buena? Sí, la relación, la verdad que yo con mis compañeros tengo muy buena relación. En general, dentro del cuerpo de consejeros hay muy buena relación. Obviamente tenemos muchas veces opiniones diferentes o posturas diferentes. Las discutimos en el cuerpo, en las sesiones, y bueno, y esa es nuestra forma de trabajar. No tenemos ningún inconveniente para... No hemos tenido ningún inconveniente para trabajar. Así que yo, en lo personal, me he sentido muy cómodo. Mi espacio político ha tenido su lugar para expresarse, así que la verdad que yo en lo personal me siento muy cómodo trabajando. Seguro, bueno, y desde el espacio Celeste y Blanco también, Marcelo Urlézaga, días pasados, charlando con él y hablando acerca de los tiempos que se vienen, tiempos políticos y demás, destacaba mucho también, ¿no?, la presencia de Juan Pablo Arucete en el Consejo Escolar. Sí, la verdad que bueno, desde que Marcelo confió en mí para ocupar este lugar, he intentado tratar de representar muy bien al espacio Unión Celeste y Blanco, acompañando a Marcelo, que está en el Consejo, a Sergio Milesi también, y bueno, y apostando en este 2011 a la candidatura de Marcelo Urlézaga a intendente. Vamos a trabajar para eso. Sabemos que Marcelo es una persona que en Olavarría tiene su importante trayectoria, Sergio también ha trabajado muy bien desde el Consejo Deliberante, así que bueno, vamos a tratar de ser, o vamos a ser, mejor dicho, una fuerza política con otra posibilidad o con otra opción para los olavarrienses. Seguro, bueno, la posibilidad de Juan Pablo Lucete en algún otro cargo con vistas a estas elecciones, ¿se habló algo de eso o no? Mirá, no hay ninguna definición, siempre, o sea, estamos muy lejanos a tener definiciones en los cargos. Yo, en lo personal, me comprometí en estos 4 años a estar en el Consejo Escolar, es el desafío, ya te digo, estoy trabajando, pensando en lo que tiene que ver con el Consejo Escolar, y llegado el momento lo veremos, esto no es una cuestión de ocupar cargos, ¿sí? Uno lo que ve de la política es que todo el mundo se desespera por ocupar un cargo. Y la realidad es que esto no lo hace una persona, o sea, la realidad a la gente no se la cambia una persona, sino se la cambia un grupo, un espacio o un montón de gente con decisiones o con ideas que bueno, se pueden llevar adelante consensuando. Esto no pasa por una sola persona ni por un cargo, así que no es, para nosotros no es momento de pensar en cargos, si bien yo sé que Marcelo es muy respetuoso del grupo, es muy respetuoso de la gente que ha venido trabajando con él, y él ha mencionado en algunos lados. Obviamente somos los que más cercanos estamos y los que lo vamos a acompañar, pero no estamos hablando de ningún cargo puntual. Uh-huh. Finalmente, Juan Pablo, bueno, esto de lo que estamos charlando ahora, ¿no? Un poquito de política y ver lo que se viene en el corto y mediano plazo con vistas a las elecciones 2011. ¿Le imprime un color especial a la gestión del Consejo Escolar en Olavarría, digo, o de los consejos escolares, el hecho de que haya una elección en el medio? Pienso, por ejemplo, en obras en escuelas, incluso en creación de establecimientos educativos. ¿Qué lectura realiza? Sí, por supuesto. Sabemos que el oficialismo, a través de la provincia de Buenos Aires, va a intentar o va a tratar de hacer, por ejemplo, lo que más se ve, que son obras de infraestructura. Y bueno, obviamente nosotros como oposición, eso lo vamos a acompañar siempre, ¿no? Muchas veces uno escucha decir, bueno, aprovechá a pedir tal cosa porque este es un año político. Bueno. Sabemos que muchas veces en los años, o generalmente en los años políticos, por ahí, en este caso la provincia, va a destinar o mayor cantidad de fondos o se va a preocupar porque las obras se hagan más rápido. Obviamente uno es oposición, pero no por eso va a trabar una gestión. Así que bueno, bienvenido sea si en los años políticos algunos funcionarios se despiertan o se preocupan más. No, yo no acompaño esa idea, yo creo que uno debe estar todos los años y todos los días detrás de estas cuestiones. Pero bueno, nosotros acompañaremos todo esto que tenga que ver con la decisión de apurar o de mejorar y bueno, seguiremos cuestionando algunas otras cosas, ¿no? Seguro, bueno, y ojalá que las clases comiencen, ¿no? En tiempo y forma, en todos lados, porque pienso en un conflicto que está en puerta, cada vez más se tensa la relación en el marco de las paritarias y estas negociaciones en el ámbito nacional, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires e incluso en algunas ciudades como la ciudad de Buenos Aires. Así que viene bastante complicado el tema, esperemos que todo se solucione y que el 28 vuelva ya al nivel inicial y primaria como está previsto en calendario. Sí, bueno, esto es también lo que yo me refería cuando digo que se tiene que trabajar durante todo un año o durante los 4 años que a algún funcionario le toca ocupar un cargo y no, como estamos acostumbrados, que cada vez que van a iniciar las clases no se sabe si se inician por una cuestión de que hay un reclamo docente por salario o por diferentes cuestiones. Yo creo que esto debería terminarse, o sea, el gobernador Scioli esto no lo ha podido lograr. Siempre que hay un inicio de clase, los papás están a la expectativa de qué pasa, porque no hay acuerdos, no se cierran las paritarias, y bueno, esto es lo que, por eso nosotros decimos que no hay que esperar hasta último momento, ¿sí? Cuando un gobernador uno escucha que está preocupado por la educación y todo lo que conlleva, ¿no? Deberíamos no tener estos inconvenientes, pero bueno, ojalá se puedan solucionar. Ojalá los docentes logren lo que están reclamando y bueno, que el 28 para primaria y que el 9 para secundaria se pueda comenzar. Desde Olavarría vamos a hacer todo lo posible desde lo que nos compete al Consejo Escolar. Sabemos que en las otras cuestiones no tenemos injerencia. Así que bueno, desde el Consejo Escolar vamos a hacer todo lo posible para que los alumnos puedan estar cómodos en escuela. Por supuesto, las puertas del Consejo están abiertas. Nosotros recibimos a los directivos, a los docentes, a los inspectores todos los días, en cualquier momento, por cualquier reclamo. Y bueno, así que la idea del Consejo es trabajar duro esta semana y las que vienen para poder cumplir con todos. Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos concedidos al Usted se Informa, primera edición de hoy sábado, No, bueno, muchas gracias a vos, Agostina, por acordarte de, bueno, primero de mi persona y segundo del Consejo Escolar de La Barría, que bueno, sabemos lo que andamos en esto, que si bien obviamente muchas veces se conoce la realidad local solamente, el Consejo Escolar de La Barría dentro del distrito es un consejo de mucho prestigio por lo que ha venido haciendo de muchos años atrás, y por cómo se maneja hoy. Así que bueno, esto no tiene que ver con un consejero, como te decía hoy, sino con un cuerpo que tiene la posibilidad de trabajar bien, sin mezquindades políticas, con algunas diferencias, pero siempre con el objetivo primordial de cumplir con nuestra función, que es la de mejorar la calidad educativa a través de la infraestructura, de comedores escolares y de transporte y de todas estas cuestiones que hacen al Consejo. En buena hora entonces, y nos quedamos con eso que es para festejar. Muchas gracias. Gracias a vos, Agustina. Hasta luego. Juan Pablo Arouset, consejero escolar, representa el espacio Celeste y Blanco, que lidera aquí en Olavarría el actual concejal Marcelo Urlézaga.